Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Dinero, puta, chupetillaca. Bebecita, que te toque, voy a quemarle la pata. Tengo una 40 tan negra como Baby Rasta. Culeta, si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto para comprar hasta tu gata. Culata, fuma con mi se arrebata. Un fantasma en el expreso y te rompemos la lata. This is the remix. Demencia al mix, Pirata DJ y Mambo DJ. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincao. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Wow, a darte como nunca te han dado. Y el que venga a bajar nota que arranque pa' otro lado. Agacha, agacha, agacha, agacha. Guadarte, guadarte, guadarte. Agacha, agacha, agacha, agacha. Guadarte, guadarte, guadarte. Rompe la discoteca. Queda guau, guau, guau, guau. Uno, dos y tres, bailamos otra vez. A los rescaté, sabe cómo es. Bailamos otra vez para hacerle rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, muévelo, muévelo, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, muévelo. El turreo le gustó, to, to, to, to. El turreo le gustó, to, to, to, to. El turreo le gustó, to, to, to, to. El turreo le gustó. ¿Dónde va que yo sé que te gusta? El turreo. El turreo te gusta, el turreo. El turreo te gusta, el turreo. El turreo te gusta, el turreo. Y tomamos del pico, pico, pico. Nada de chandón, vino tinto, corta un jarra. Y tomamos del pico, pico, pico. Nada de chandón, vino tinto, corta un jarra. Ese cuerpo en ti lo dejo los tacos. Ya sabes que yo soy un gran. Por ir para el barrio, pelote en un descapo. Los chutas que se mueran los sapos. La mano arriba, moviste un atraco. Ese cuerpo en ti lo dejo los tacos. Por ir para el barrio, pelote en un descapo. Muerte pa' los chutas que se mueran los sapos. La mano arriba, moviste un atraco.